muchacha barranquillera. Estos casos siempre le suceden porque ese mal vicio Toño nunca deja. Se la quitaron de radio a sus padres y se la llevaron para su tierra. El pobre Toño la vive pensando porque está seguro que lo recuerda. El pobre Toño la vive pensando porque está seguro que lo recuerda. Yo pensaba de vivir con ella y darle todo lo que ella merecía. Él se dio cuenta que era muy sincera, ahora sufre una pena porque la quería. ¿A dónde va del ir a con ella? Con la esperanza de verla algún día, para decirle que alivie su pena, que su corazón vive todavía. Para decirle que alivie su pena, que su corazón vive todavía. Solo el padre es el responsable que Toño Meléndez no le hiciera precio. Solo condena quisieron darle, pero Dios es muy grande y lo ha salvado.